¿Listo para adentrarte en una historia de dos realidades? Estamos en Vida Sobrenatural. Somos rescatados y removidos de lo común, descubriendo así una perspectiva diferente. Exploramos un estilo de milagros que transformará tu vida, porque en Vida Sobrenatural no solo hablamos de la cultura del cielo que se vive aquí en la tierra, sino que juntos experimentaremos la revelación de la palabra de sanidad en nuestras vidas. Prepárate para ser renovado y sorprendido, porque en Vida Sobrenatural cada día es una conexión directa con lo celestial. ¡Bienvenidos! Well, I am very excited about today. Bueno, estoy muy emocionado por hoy. And I believe that last night, y yo creo que anoche, we just got started. Iniciamos. And we are going to see greater and greater today. Y vamos a ver más y más hoy. Greater revelation. Mayor revelación. And greater manifestations. Mayor manifestación. Why? Because we do not want a gospel. ¿Por qué? Porque no queremos un evangelio that only instructs. Que simplemente instruya. We also want a gospel that performs. Sino queremos un evangelio que ejecute. You know, there's been lots of teaching over the years. Ha habido muchas enseñanzas a través de los años. But we're at a place in time. Pero estamos en un tiempo that the world needs to hear not just preaching. Donde el mundo no necesita solamente escuchar la predicación. But they need to see demonstration. Sino que necesitan ver demostración. And they need to see results. Y necesitan ver resultados. In the life of the believer. En la vida de un creyente. Now, I don't know about you. Bueno, yo no sé sobre ustedes. But when I look at the scriptures, pero cuando yo miro las escrituras, I look at the life of Jesus, miro la vida de Jesús, and I see all of the things that he said is available for us, y miro todas las cosas que él dijo que estaban disponibles para nosotros, and then I compare it to our lives today, y luego las comparo con nuestras vidas el día de hoy, I've been a little dissatisfied, y estoy un poco no satisfecho, because I have not seen where our results, porque no he visto todos los resultados, have matched up to the results of the Bible. Que se muestren y que sean iguales a los resultados que muestra la Biblia. And so when that's the case, entonces cuando ese es el caso, we have to realize that number one, tenemos que darnos cuenta que número uno, God is not our problem. Dios no es el problema. He's not a liar. Él no es un mentiroso. What he said is true. Lo que él dijo es verdad. And number two, y número dos, the devil is defeated. El diablo está derrotado. So if we're not experiencing things like we should, entonces, si no estamos experimentando cosas como deberíamos, then that leaves only one person. Eso simplemente nos deja a una persona. And that's us. Y eso somos nosotros. And so I began to examine the scriptures, entonces, cuando empiezo a examinar las escrituras, especially in the area of healing, especialmente en el área de la sanidad, to figure out why we're not seeing things the way we should. Para entender por qué no estamos viendo las cosas como deberían ser. And several months ago when I was studying, y un par de meses atrás cuando yo estaba estudiando, the Lord told me to go back and look at the old covenant. El Señor me dijo, bueno, ve atrás y mira el antiguo pacto. And look at what was provided under the old covenant. Y mira todo lo que fue proveído bajo el antiguo pacto. Regarding healing. De lo que se trata la sanidad. And it's because of this. Y es a raíz de eso. In Hebrews chapter 8. Que en Hebreos 8. The Bible says this about the covenant that you and I have with God. La Biblia dice esto del pacto que tú y yo tenemos. I'm sorry, I said Hebrews 8. Hebrews chapter 7. Es Hebreos 7, perdón. And in verse 22. En el verso 22. It says Jesus has become, dice que Jesús se ha hecho, the surety of a better covenant. Fiador de un mejor pacto. So Jesus came to bring a better covenant for us. Entonces Jesús vino a traernos un mejor pacto a nosotros. Than what was available for all those under the old. Y lo que estaba disponible para todos aquellos del antiguo pacto. But for us to have a better covenant. Es mejor para nosotros un mejor pacto. That means. Y eso significa. We have to, at the very least. Que por lo menos. We have to have the best. Debemos tener lo mejor. Of what was available under the old covenant. De lo que estaba disponible para el antiguo. So it would do us good. Entonces, lo que hacemos nosotros, to find out what was available under the old covenant. Es tratar de encontrar qué es lo que estaba disponible en el antiguo pacto. In regards to God's health care plan. De lo que trata de el sistema de salud de Dios. And we find out what God's health care plan was under the old covenant. Y cuando nos damos cuenta de eso en el antiguo pacto, we know that with our covenants, nos damos cuenta que con nuestro pacto, at the very least, por lo menos, en lo más we bajo, have the best of what they had. En lo más bajo tenemos lo mejor de lo que ellos antes tenían. And then even better. Y aún mucho mejor. So let's look at God's healthcare plan under the old covenant. Entonces miremos el sistema de salud de Dios en el antiguo pacto. If you look at Exodus, si tú miras a Éxodo, chapter 15, el capítulo 15, you'll find that Moses and the Israelites, tú vas a encontrar que Moisés y los israelitas, they have just come across the Red Sea. Ellos vinieron a través del Mar Rojo. God has delivered them from the Egyptians. Dios los ha libertado de los egipcios. The Israelites have been in slavery for over 400 years. Ellos han sido esclavos por 430 años. And as God brings them out of Egypt, y mientras Dios los trae afuera de Egipto, the first thing that he does, la primera cosa que él hace, is that he makes them extremely wealthy. Es que los hace muy ricos. All the Egyptians, todos los egipcios, gave the Israelites all of their gold and silver. Le dieron a los israelitas todo su oro y su plata. And the Israelites being delivered from Egypt, y los israelitas saliendo libres de Egipto, it's what we would call a type and a shadow. Es lo que nosotros llamamos como un tipo y una sombra of salvation. De la salvación. That when God delivered them, que cuando Dios los liberó a ellos, there was two main things that he did for them. Había dos cosas especiales que él le hizo a ellos. Number one, he made them wealthy. Número uno, los hizo ricos. And number two, he made them healthy. Y número dos, los hizo saludables. And this is a shadow of our salvation. Y eso es una sombra de nuestra salvación. And that when God delivered us from Satan, y cuando Dios nos liberó de Satanás, he made us wealthy. Él nos hizo ricos. And he made us healthy. Y también nos hizo saludables. And remember, this is under the old covenant. Y recuerda, esto es bajo el antiguo pacto. So he delivers them from Egypt. Entonces los libera de Egipto. They cross the Red Sea. Ellos cruzan el Mar Rojo. And the very first thing that happens, y la primera cosa que pasa, is the Israelites encounter a situation, es que los israelitas se encuentran con una situación, where there's some healing that's needed. Donde la sanidad se necesita. Now many of us have heard Exodus chapter 15 and verse 26. Muchos de ustedes han escuchado Éxodo 15, 26. And which God said, y lo que Dios dice, if you will heed the voice of the Lord your God, si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, and do what is right in his sight, y haces lo recto, give ear to his commandments, delante de sus ojos y has oído a sus mandamientos, keep all of his statutes, y guardas todos sus estatutos, I will allow none of the diseases on you, ninguna enfermedad de las que envié, which was brought on the Egyptians, a los egipcios, for I am the Lord who heals you, te enviaré a ti porque soy el Señor tu sanador. Now, how many of you have heard that scripture before? Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado esta escritura antes? He says, I am the Lord who heals you. Dice, yo soy el Señor que te sana. Well, but I want you to look at this in context. Pero yo quiero que tú entiendas el contexto. Because what was taking place, porque lo que estaba pasando en ese momento, in verse 22, en el verso 22, they have gone out into the wilderness, es que ellos están saliendo al desierto, and they have found no water, y no encontraron agua. And they come up to Marah, y llegan a Marah, and it says that the waters of Marah were bitter, y dice que las aguas de Marah eran amargas. And the Israelites, they began to complain against Moses. Y ellos empiezan a quejarse ante Moisés. They said, what will we drink? Y le dicen, bueno, entonces, ¿qué vamos a beber? And so in verse 25, y en el verso 25, it says they cried out to the Lord, dice que él clamó al Señor, and the Lord showed them a tree. Y el Señor le mostró un árbol. And when he cast it into the waters, y lo echó en las aguas, the waters were made sweet. Y las aguas se endulzaron. And it's there that God makes this statute with them. Y eso es lo que hace Dios, este tipo de estatua con ellos. He makes this promise with them. Ellos les hace este estatuto, esta that promesa. That if you'll do everything I tell you to do, que si él, ellos hacen todo lo que él les dice, none of the diseases that were in Egypt, ninguna de las enfermedades que estaban en Egipto, will come upon you, van a venir sobre él. For I am the Lord who heals you. Porque soy el Señor tu Dios que te sana. I want you to notice that the problem here, ahora mira aquí que el problema, was the waters. Eran las aguas. God did not just heal their bodies. Dios no solamente sanaba sus cuerpos. He healed the problem. Él sanaba el problema. Think about it. Piensa por un momento. He did not just heal their bodies. Ellos no solamente estaba sanando su cuerpo. He healed the source of the problem. Él estaba sanando la fuente del problema. That would affect their body. Que iba después a afectar su cuerpo. And he says, "I am the Lord who heals you." Entonces él dice, "Yo soy el Señor que te sana." And that word "heals" is the Hebrew word "rafa." Y la palabra sanar es la palabra hebrea "rafa." And it means essentially, it means your doctor. Y esencialmente significa que eres un doctor. You see, you have to understand the Israelites had been in Egypt. O sea, entiende que los israelitas estaban en Egipto. They'd been slaves for over 400 years. Ellos han sido esclavos por 400 años. And when it came to disease and sickness in Egypt, y cuando estaban las enfermedades en Egipto, the Israelites did not know God. Los israelitas pues no sabían sobre Dios. All they knew were the gods of Egypt. Lo único que sabían era sobre todos los dioses que tenía Egipto. They knew witchcraft and the occult. Ellos sabían sobre brujería, ocultismo. They knew demonic powers. Ellos sabían sobre poderes demoníacos. But they did not know God. Pero ellos no conocían a su Dios. And the first thing God does for them, y la primera cosa que Dios hace para ellos, he reveals to them, es que él mismo se revela, that no longer will you have to rely, para que ellos mismos nunca más tengan que descansar en, on the systems of Egypt, en todo el sistema de Egipto, for healthcare, el sistema de salud, you will not have to rely, no tienes que recostarte, descansar, on the government of Egypt for healthcare, en el gobierno de Egipto para que les dé salud, you will not have to look to witchcraft and the occult for healthcare, ya no tienes que estar en brujería o ocultismo para que tengas salud. There's a new doctor. No, hay un nuevo doctor. There's a new healer. Hay un nuevo sanador. And it's me. Y soy yo. But not only will I make sure that no disease comes upon you, pero yo no solamente voy a hacer que ninguna enfermedad venga sobre ti, I'll take care of the source of any disease, no, yo me voy a tomar en cuenta la fuente de las that tries to come against you, lo que trata de venir hacia ti. Now you compare that, ahora si tú comparas eso, to much of what we hear today, la mayoría de cosas que escuchamos hoy, and a lot of the healing teaching we hear today, y justamente toda la sanidad, las enseñanzas de sanidad que escuchamos hoy, It's this right here. Es esto. When you get sick, cuando tú te enfermes, I've got good news for you. Tengo buenas noticias. Jesus is your healer. Jesús es tu sanador. Well, that's good news. Bueno, sí, eso son buenas noticias. But when you compare it to what God was giving them under the old, pero cuando tú lo comparas con lo que Dios estaba dando en el antiguo pacto, that's not good news. Eso no es tan buena noticia. It's bad news. Es una mala noticia. Because under the old covenant, porque bajo el antiguo pacto, God said, Dios decía, as long as you do what I tell you to do, mientras ustedes hagan lo que yo les diga, you will never get sick. Ustedes nunca se van a enfermar. Listen. Escuchen. Under the old covenant, bajo el antiguo pacto, as soon as God delivers them from Egypt, tan pronto Dios los liberó de Egipto, he said, remember all those diseases in Egypt, dijo, ¿se acuerdan de todas esas enfermedades, remember en Egipto? All the sicknesses in Egypt, ¿se acuerdan todas las dolencias en Egipto? As long as you do what I tell you to do, así como ustedes hagan lo que yo les digo que hagan, you will never experience that again, ustedes nunca más van a experimentar eso de nuevo. Yet not just not experience it, pero no solo que no lo experimenten, he said, I'll take care of the source of the disease, sino que él dice, me voy a hacer cargo de la fuente que trae las enfermedades. Because in Exodus 15:26, porque en el Éxodo 15:16, what did God heal? 26, ¿qué es lo que Dios sanó? He didn't heal their bodies. Él no sanó los cuerpos. He healed the source of the problem. Él sanó la fuente del problema. And remember, y recuerda, Hebrews chapter 7, Hebreos 7 tells us that we have a better covenant. Nos dice que tenemos un mejor pacto. So if we have a better covenant, entonces si yo tengo un mejor pacto, at the very least, en lo menor, we have this, tenemos esto, that as long as you do what God told you to do, que tan solo hagas lo que Dios dice, you'll never be sick another day in your life. Nunca más estarás enfermo en otro momento en tu vida. Flip on a few more pages in your Bible. Pero si tú vas un par de páginas más adelante en tu Exodus Biblia. Exodus chapter 23. En Éxodo capítulo 23. Exodus 23. Éxodo 23. And in verse 24. Y verso 24. God says this. Dios dice esto. You shall not bow down to their gods. No te inclinarás a sus dioses. Nor serve them. Ni los servirás. Nor do according to their works. Ni harás como ellos hacen. But you shall utterly overthrow them. Antes los destruirás del todo. And completely break down their sacred pillars. Y quebrarás totalmente sus estatuas. So you shall serve the Lord your God. Es decir, si tú sirves al Señor tu Dios, and he will bless your bread. Él bendecirá tu pan. He will bless your water. Él bendecirá tus aguas. And underline this in your Bible. Y subraya esto en tu Biblia. He said, I will take sickness away from the midst of you. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. And no one shall suffer miscarriage. Y ninguna mujer sufrirá de abortos. And no one shall be barren in your land. Y ninguna mujer será estéril en tu tierra. And I will fulfill the number of your days. Y yo completaré el número de tus días. Here God takes it even further. Aquí Dios aún lo lleva a un paso más adelante. In Exodus chapter 15. En Éxodo capítulo 15. He said, no sickness will come upon you. Él dice, ninguna enfermedad vendrá sobre ti. Here in verse 25 and 26. Pero aquí en el verso en el 23, 25 y 26. He said, I'll bless your food. Él dice, además bendeciré tu pan. But I will also take sickness away from your midst. Pero también quitaré tu enfermedad que esté en el medio. It will not be around you. No va a estar alrededor de ustedes. You see, it's hard to get sick. Es muy difícil enfermarse. When sickness isn't around you. Cuando si la enfermedad no está alrededor tuyo. Let me put it to you like this. Déjame ponértelo de esta manera. It's hard to get the COVID virus. Es difícil tener el COVID. When the COVID virus can't get near you. Si el COVID no está cerca a ti. This was God's promise. Esto era la promesa de Dios. Wherever you go, a donde sea que tú vayas, if there happens to be sickness there, si en ese lugar en donde estás hay enfermedad, I'm going to take it away from where you're at. La voy a quitar de ese lugar donde estás. Notice this is not about healing your body. Nota que no estamos hablando de sanidad en tu cuerpo. This is about providing a life. Es proveer una vida where you just cannot get sick. Donde tú ni siquiera te puedes enfermar. He's providing a life. Él está revelando una vida. Where as long as you do what he tells you to do, donde así como él dice que hagas lo que él dice, it will be impossible to get sick. Entonces sería imposible enfermarse. And then he goes even further. Y luego va más adelante. And he said, no one shall suffer miscarriage. Y dice, nadie va a sufrir de abortos. No one shall be barren in your land. Nadie va a estar estéril. And I will fulfill all your days. Y completaré el número de tus días. So under the old covenant, entonces bajo el antiguo pacto, God's health care plan under the old, el sistema de salud de Dios, he says, you'll never get sick. Entonces era, no te vas a enfermar. No disease can be around you. Ninguna enfermedad va a estar alrededor tuyo. No one shall be barren. Ninguno va a ser abortado, estéril. No one shall have a miscarriage. Ninguno va a ser, no, nadie va a tener un aborto. And no one will die young. Y nadie va a morir joven. That sounds pretty good. Eso suena buenísimo. Okay, maybe it sounds good to me and not to you. Bueno, de pronto suena bien para mí, no para ti, pero para mí. That sounds good. Eso suena muy bien. Maybe you want to die young. Quizás tú quieres morir joven. Maybe you want to have sickness and disease. Quizás tú quieres tener enfermedades y dolencias. But to me, this is good news. Pero para mí eso sí son buenas noticias. That I'll never be sick a day in my life. Que nunca esté enfermo ningún día de mi vida. Never have a miscarriage. Que nunca haya ningún aborto. Have as many children as you want. Que tenga la cantidad de hijos que quiera. And never die young. Y que nunca muera joven. That's good news. Esas son buenas noticias. But if you compare that, pero si tú comparas eso, to what is talked about today, a lo que está hablando el día de hoy, we have accepted, hemos aceptado, what the world calls normal in the church, lo que el mundo llama normal dentro de la iglesia. Because think about it, porque piensa esto, it's normal in the world, es normal que en el mundo, to get sick, se enfermen. It's normal in the world, es normal en el mundo, for people to have miscarriages, que las personas tengan abortos. It's normal in the world, es normal en el mundo, for people to not be able to have children, que las personas sean estériles y no puedan tener hijos. It's normal in the world, es normal en el mundo, for people to die young, que las personas mueran jóvenes. And unfortunately, y desafortunadamente, it's normal in the church, creemos que es normal en and la iglesia, accepted in the church, y lo aceptamos en la iglesia, that that's just kind of part of life. Como eso es parte de la vida. That sickness comes, esa enfermedad vino. But praise God, pero gloria a Dios, when sickness comes, cuando la enfermedad viene, Jesus is the healer. Decimos, Jesús es el sanador. And it's been accepted in the church, y se ha aceptado en la iglesia, that miscarriages are normal, que los abortos son normales. We certainly don't want to see that. Realmente no queremos verlo. We understand that's not of God. Sabemos que no es de Dios. But we've accepted that, pero lo hemos aceptado, to be normal in life. Como si fuese algo normal en la vida. And we've accepted it, y hemos aceptado, that it's normal, que es normal, for people to die young, que las personas mueran jóvenes. Certainly that's not of God, sabemos que no es de Dios, but we've accepted it, pero lo hemos aceptado. We have accepted what is normal for the sinner, es que hemos aceptado lo que es normal para el pecador, to be normal for the child of God, que sea normal para el hijo de Dios. And yet the old covenant, y aún así el antiguo pacto, was for sinners, era para pecadores, that did what God told them to do, que Dios les dijo que hicieran lo que Él decía que hicieran. The old covenant was for sinners, el antiguo pacto era para pecadores, the people of Israel, la gente de Israel, that God had made a covenant with, la gente con que tenían un pacto con Él. They had righteousness on credit, ellos tenían la justicia a crédito, that as long as you do everything God told you to do, que así como tú hagas lo que Dios dice que hagas, these are the things God is going to provide for you, estas son las cosas que Dios va a proveerte. Now, that sounds better, eso suena bien, than what most of us are experiencing today. Y a veces suena mejor de lo que muchos de nosotros hemos experimentado hoy. I began to look at some of these things, empiezo a mirar un poco estas cosas, and the thought came to my mind, y el pensamiento que viene a mi mente, looking at what I see under the old covenant, es mira lo que pasó en el antiguo pacto, and looking at what I hear preached today, y luego mira lo que estamos predicando hoy, and what has been accepted in the church today, y lo que ha sido aceptado en la iglesia hoy, in many ways, y en muchas formas, it would be better, es mucho mejor, to go back under the old covenant, volver al antiguo pacto, because at least under the old covenant, porque por lo menos en el antiguo pacto, I don't get sick, yo no me enfermo, no miscarriage, no hay aborto, have as many children as you want, puedo tener la cantidad de hijos que quiera, live out all of your days, y puedo vivir todos los días de mi vida. See, in many ways, what's been preached today, es decir, en cierto sentido, lo que ha sido predicado hoy, is a backup plan, es como un plan de retroceso, that Jesus is your backup plan, como que Jesús es tu plan B, tu plan de retroceso. Are you thinking? ¿Están pensando? All right, let's look at a very familiar chapter. Miremos un capítulo muy familiar. Psalm 91. Muy famoso. Salmos 91. In Psalm 91, you'll find very familiar language here. En el Salmo 91 encontramos un lenguaje muy famoso. God is giving them the very same promises. Dios les está dando las mismas promesas. And verse 1, he said, whoever dwells in the secret place of the Most High, y el verso 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, shall abide under the shadow of the Almighty, morará bajo la sombra del Omnipotente. I'll say of the Lord, he's my refuge and my fortress, diré yo al Señor, my God, in him I will trust, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío. So the command was this: as long as you trust in him, entonces la orden, el comando era este: mientras tú confíes en él, as long as you dwell in this place in him, mientras tú habites en este lugar en él, here's the promise. Aquí está la promesa. Verse 7. Verso 7. A thousand may fall at one side, caerán a tu lado mil, 10,000 at your right hand, y 10,000 a tu diestra, but it shall not come near you, mas a ti no te llegará. I want you to notice it's the very same theme that's running through the old covenant. Si te das cuenta, es lo mismo que está, el mismo tema que está pasando por todo el antiguo pacto. It's not so much this promise that I will heal your body. Es que no es una promesa de que voy a sanar tu cuerpo. It is the promise that you'll never get sick. Es una promesa de que es que nunca te vas a enfermar. It's the promise that disease will not touch you. Es una promesa de que ni las dolencias ni las enfermedades te tocarán. It's the promise that everything the enemy brings, es una promesa que cualquier cosa que el enemigo traiga, it will not get near you, ni siquiera va a llegar cerca a ti. A thousand may fall at one side, mil caerán a tu lado, 10,000 at the other. 10,000 a tu otro lado. But the pandemic that's come near you. Pero la pandemia que venga alrededor tuyo. It won't touch you. Ni siquiera te toca. It may touch everyone else. Puede tocar a otros. But it will not touch you. Pero no te tocará a ti. No virus. Ningún virus. No bacteria. Ninguna bacteria. No disease. Ninguna enfermedad. No cancer. Ningún cáncer. No tuberculosis. Ninguna tuberculosis. No diabetes. Ninguna diabetes. None of those diseases. Ninguna de esas enfermedades. That were in Egypt. Que estaban en Egipto. None of those diseases. Ninguna de esas enfermedades. Will be able to touch you. Que estarán disponibles will para come near tocarte you, o llegar cerca a ti. You'll see it affect everyone else. Sabes, podrán afectar al resto. But it will not touch you. Pero no te tocarán a ti. God is promising. Dios está prometiendo. That if you do what I tell you to do. Que si tú haces lo que yo te digo que hagas. You will be untouchable. Tú serías el intocable. And remember. Pero recuerda. We have a better covenant. Tenemos un mejor pacto. This covenant that God has given the people of Israel. Este pacto que Dios le había dado a la gente de Israel. This covenant is established upon the blood of bulls and goats. Este pacto está establecido por sangre de las vacas y los corderos. But we have a better covenant. Pero nosotros tenemos un mejor pacto. With better promises. Con mejores promesas. And it is based on the blood of Jesus Christ. Y está basado en la sangre de Jesús. And if under the old covenant, y si bajo el antiguo pacto, the promise was it will not touch you, la promesa era ni siquiera te tocará, then what is possible? Entonces, ¿qué es posible? What is available? ¿Qué está disponible? Under our better covenant, bajo nuestro mejor pacto. Is it possible? ¿Acaso es posible? That we have been cheated, que hemos sido engañados, by what we have been told is available under our covenant, por de lo que nos dijeron que estaba disponible bajo nuestro pacto. Because he goes on in verse 9. Porque luego en el verso 9. He says, because you've made the Lord. Dice, porque has puesto al Señor. Who's my refuge. Que es mi esperanza. Even the Most High your dwelling place. Al Altísimo por tu habitación. Underline it. Subrayalo. No evil will touch you. No te sobrevendrá mal. No plague will come near your dwelling. Ni plaga tocará tu morada. Look, again, it's not a promise that he's going to heal your body. Mira, es una promesa, no va a sanar tu cuerpo. It's a promise that the plague will not come near you. La promesa es que ni siquiera llegará la plaga cerca a ti. That sounds a whole lot better. Eso suena mucho mejor. Than when you get sick. Que cuando te enfermas. Jesus is your healer. Jesús es tu sanador. What if the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? Was that because Jesus is my healer? De que como Jesús es mi sanador, I never get sick. Yo nunca me enferme. Because what's possible? Porque qué es posible? Is it possible? ¿Acaso es posible? That in Christ, que en Cristo, the source of the problem, la fuente del problema, cannot get near me. Ni siquiera llegue cerca a mí. No evil will befall you. Ninguna plaga vendrá sobrevendrá sobre no plague ti. Will come near your dwelling. Ni plaga tocará tu morada. For he will give his angels charge over you. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Think about this phrase. Piensa en esta frase. No plague. Ninguna plaga. No disease. Ninguna enfermedad. Will come near your dwelling. Vendrá cerca a tu morada. Think of the diseases that are out in the world. Piensa en las enfermedades que están en el mundo. All the things that the world has accepted. Todas las cosas que el mundo ha aceptado. To be normal. Que son normales. And just a part of life. Y que son parte de la vida. Now, don't raise your hand. Ahora, no levantes tu mano. But how many people in the church. Pero cuántos en la iglesia. Have accepted those things to be normal too. Han aceptado que esas cosas son normales dentro de nosotros. How many of us have accepted. Cuántos de nosotros hemos aceptado. That the older you get. Que entre más viejo te pones, well, it's just normal to start to lose your mind. Bueno, es normal ir perdiendo la memoria. It's normal to get weak in your body. Es normal ir debilitándote en tu cuerpo. That cancer becomes normal. El cáncer es normal. That the older you get, que entre más anciano te pones, the sicker you get, más enfermo te pones. It's just normal. Es normal. It's just a part of life. Es simplemente parte de la vida. A vast portion of the church actually believes that. Pero de hecho, una gran cantidad de la iglesia cree en eso. That those things are normal. creen que eso es normal. But praise God. Pero gloria a Dios. When these things do try to come against me, que cuando esas cosas traten de llegar a mí, things begin to happen in my body, y cosas que traten de llegar a mi cuerpo, praise God, Jesus is my healer. Gloria a Dios que Jesús es el sanador. And I've got my papers of my confessions, y yo tengo mis papelitos del confesiones, and all of my healing scriptures ready, y tengo todas las escrituras de sanidad listas y escritas. So when disease comes against me, entonces apenas la enfermedad me toque, I can go to battle. Entonces yo voy y empiezo a batallar con esas escrituras. But under the old covenant, pero bajo el antiguo pacto, it doesn't seem like there's any type of battle. No me muestra que había un tipo de batalla. Because why would you have to fight against a disease that can't touch you? ¿Por qué vas a pelear con una enfermedad que ni siquiera llega cerca a ti ni te toca? Sounds pretty good, huh? Suena muy bueno, ¿no? Remember the old covenant. Pero recuerda, eso es el antiguo pacto. As long as you do what I tell you to do. Que dice que mientras hagas lo que yo te digo que hagas. No disease will come near you. Ninguna enfermedad vendrá sobre ti. No disease can touch you. Ninguna dolencia te puede tocar. Anything that happens to be around you. Todo lo que pase alrededor tuyo. I'm going to take it away. Lo voy a quitar. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That this promise is so true. Que esta promesa aún sea verdad. That the people of Israel, que las personas de Israel, could walk into an area, que caminaban en un área, walk into a country, pudieran llegar a un país, that's experiencing a pandemic, a un país donde estaban experimentando una pandemia, por ejemplo. And everywhere that they go, y a cada lugar donde ellos iban, disease moves away. La enfermedad o la pandemia se iba, se alejaba. He said, I'll take sickness away from the midst of you. Es que ahí decía que él va a quitar la enfermedad de en medio de ustedes. That means anywhere and everywhere you are. Eso significa que en cualquier lugar y donde tú estés. If you're there, si tú estás ahí, the disease can't be there. Entonces la enfermedad ni siquiera puede estar ahí. And remind you, y recuerda, this is under the old covenant. Esto es bajo el antiguo pacto. And you and I have a better covenant. Pero tú y yo tenemos un mejor pacto. Established upon better promises. Establecido por mejores promesas. So if this was available under the old covenant. Si eso estaba disponible bajo el antiguo pacto. Can you imagine? ¿Puedes imaginar? What is available under the new? Lo que está disponible bajo el nuevo. No disease. Ninguna enfermedad. No sickness. Ninguna no miscarriages. Ningún aborto. Have all the kids that you want. Ninguna esterilidad, tener hijos. Never die young. Nunca morir joven. Live out all your days. Vivir todos tus días. Have all your strength. Tener toda tu fuerza. Think about it, even Moses. Pero piénsalo así, aún Moisés. He was 120 years old. Él tuvo 120 años. And the Bible says that on his 120th birthday. Y la Biblia me dice que en su cumpleaños número 120. God woke him up. Dios lo levantó. And he said, today is your 120th birthday. Y le dijo, bueno, hoy es tu cumpleaños número 120. Happy birthday. Feliz cumpleaños. And by the way, y de hecho, today is the day you die. Hoy es el día que mueres. Look it up. Míralo. On his 120th birthday, en su cumpleaños número 120, God said, happy birthday. Jesús le dijo, feliz cumpleaños, Dios. And today is the day you die. Y hoy también es el día que mueres. He said, Moses, I want you to go to the top of the mountain. Le dice, Moisés, quiero que vayas a la cima de esa montaña. Look out over the promised land. Mires toda la tierra prometida. I want you to see it from afar. Quiero que la veas hasta lo lejos. And then you die. Y luego vas a morir. And the Bible says that Moses, y la Biblia me dice que Moisés, he was 120 years old, que tenía 120 años, says that he had all of his eyesight, decía que él tenía toda su vista, and he had all of his strength, tenía toda su fuerza, and he climbed the mountain, y subió la montaña, just so he could die. Para morir ahí. How many 120-year-old people do you know? ¿Cuántas personas de 120 años tú conoces? That can climb a mountain. Que aparte puedan escalar una montaña. Most of us have accepted it. Creo que todos hemos aceptado. We get 50 or 60 years old. Que ya llegamos a los 50, 60 años. And it's hard just to climb up the steps to our house. Y es muy difícil subir las escaleras de nuestra casa. Or to get down in our car. O bajarnos del carro. Oh, my knees. Ay, mis rodillas. Oh, my back. Ay, mi espalda. You know, I'm getting older. Oh, me estoy poniendo anciano. I just turned 50. Ya tengo 50. Or how many of us have said something like this? ¿Cuántos de nosotros hemos aceptado? We're having a conversation with someone. Que estamos teniendo una conversación con alguien. And while we're speaking, en mientras vamos hablando, we forget what we were about to say. Se nos olvida qué era lo que iba a decir. And then people laugh. Y la gente se ríe. You say, "Oh, I'm just getting older." Ay, no, es que ya la edad. My mind's starting to go. Mi mente se empezó a ir. Starting to forget things. Empiezo a olvidar las cosas. Hey, that's normal for the sinner. Hey, eso es normal para el pecador. That's not normal for someone filled with God. Eso no es normal para alguien lleno de Dios. And if Moses, as a sinner, y si Moisés, como un pecador, he was a former murderer, un ex asesino, but he had this old covenant with God, que tenía este pacto con Dios antiguo, and if Moses was able to live out all of his days, si Moisés pudo vivir todos sus días, no sickness, sin ninguna enfermedad, no disease, sin ninguna dolencia, all of his strength, con toda la fuerza, and then he chose the day. Y él escogió el he día fulfilled his 120 days para completar sus 120 años, and he went to be with Jesus. Y poder estar con el Señor. If that was available for him, si eso era disponible para él, what's possible for us? ¿Qué es lo que está posible y disponible para ti? Because we have a better covenant, porque tenemos un mejor pacto, with better promises, con mejores promesas. Well, let me show you something. Ahora quiero mostrarte algo. So let's go to the New Testament. Ahora vamos al Nuevo Testamento. And let's look at a very, very familiar scripture. Y vamos a una escritura muy, muy famosa. 1 Peter chapter 2 and verse 24. Primera de Pedro 2, 24. Says, who himself bore our sins. Dice que él mismo se hizo pecado. In his own body on the tree. In his own body on the tree. 24. I'm sorry. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. That we having died to sin, sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados, would live for righteousness, vivamos a la justicia, by whose stripes you were healed, por cuya herida fuiste sanados. Now, how many of you have heard that scripture? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa escritura? He said, by whose stripes you were healed. Dice, por cuyas llagas o heridas fueron sanados. Now we have focused on the healing portion. Nosotros nos hemos enfocado en la porción de la sanidad. But the focus of this is not really on healing. Pero el enfoque de este verso no está en la sanidad. It's on righteousness. Está en la justicia. Peter is not telling you what you need to get. Pedro no te está diciendo qué es lo que tienes que obtener. He's telling you who you are. Él te está diciendo qué es lo que tú eres. That you died to sin. Que has muerto al pecado. So you can live for righteousness. Para que puedas vivir a la justicia. By whose stripes you were healed. Por cuya herida fuiste sanado. Now here's where it gets good. Ahora aquí es donde se pone bueno. Under the old covenant. Bajo el antiguo pacto. Sickness and disease was alive. Las enfermedades y las dolencias estaban ahí. And there was a flow of disease that could come to them. Y había un flujo de enfermedades que podían venir a ellos. Because they were still connected to the curse in the earth. Porque ellos aún estaban conectados a la maldición que estaba en la tierra. And it's like if you were to get a electrical cord. Es como que tú tienes un cable eléctrico. And you were to plug it into an outlet in the wall. Y tú lo conectas contra un enchufe en la pared. And there's a flow of electricity there. Y ahí hay un flujo de electricidad entre esos dos. Or maybe a better example is if you got a water hose. This is better. You get a water hose. O si tú tienes un a garden hose, water hose. Una manguera. And it's plugged up to the faucet. Y esta está conectada a la llave. And there's a flow of water y hay un flujo de agua going through the hose. Está pasando por toda la manguera. Well, the Israelites were connected to this flow of death. Es decir, los israelitas estaban conectados a este flujo de muerte. But God said, as long as you do what I tell you to do, y Dios les dijo que mientras hicieran lo que yo les decía que hicieran, this will not flow in your life anymore. Eso no iba a fluir. So under the old covenant, pero bajo el antiguo pacto, God basically, I don't know how this translates, God basically put a kink in the hose. Lo que I know. Okay. Lo que Dios hizo realmente es como que puso un torniquete en la manguera. So that even though the water was flowing, que aun cuando el agua podía fluir, it couldn't flow into their life. Pues no podía salir hacia sus vidas. But there was still a connection. Pero aún había una conexión. But what happened under the new covenant? Pero lo que pasa en el nuevo pacto is that it no longer was about this kink in the hose. Es que ya no se trata de ese torniquete o amarre en la manguera. God went and unplugged the faucet. Lo que hizo Dios fue que desconectó la manguera totalmente. He took the hose off the faucet. La quitó de la llave. So that it couldn't flow anymore. Para que es que ni siquiera un flujo pudiera pasar. See, it says that by his stripes you were healed. Dice que por sus heridas fuiste sanado. We're looking at the fact that Jesus healed the body. Estamos mirando el hecho de que Jesús sana el cuerpo. And yes, he healed the body. Y sí, él sana el cuerpo. But he did so much more than that. Pero él hizo mucho más que eso. He did not just heal the body. Él no solo sana el cuerpo. He healed the source of the problem. Él quitó toda la fuente de la enfermedad y del problema. Remember, under the old covenant. Recuerda bajo el antiguo pacto. God wasn't promising I'll heal your body. Dios no estaba prometiendo que voy a sanar tu cuerpo. He was promising it won't touch you. Él estaba prometiendo ni te van a tocar. It will not be able to come near you. Ni siquiera va a estar cerca a ti. As long as you do what I tell you to do. Mientras hagas lo que digo que hagas. But under the new covenant of grace. Pero bajo el nuevo pacto de la gracia. It's not based on my works. No se trata de nuestras obras. It's based on Jesus' no works. No se trata de lo que hizo Jesús. Because God did not make a covenant with me. Porque es que Dios no hizo un pacto conmigo. He made a covenant with himself. Él hizo un pacto consigo mismo. So that I couldn't mess it up. Para que yo no la embarre. By the stripes of Jesus. Para las llagas de Jesús. You were healed. Ustedes fueron sanados. He healed the problem. Él sanó el problema. Go back to Exodus 15:26. Si tú vuelves a Éxodo 15:26. What did God heal? ¿Qué fue lo que Dios sanó? He didn't just heal the body. Él no sanó solo el cuerpo. He healed the source of the problem. Él sanó la fuente del problema. And when you died with Christ, y cuando tú moriste juntamente con Cristo, you died to sin. Tú moriste al pecado. And sin was the source of the problem. Y el pecado era la fuente del problema. And when you died to the source, y cuando tú moriste a la fuente you died to problema, all of the byproducts. Tú moriste a todos los resultados del problema. Sin was the root of the problem. El pecado era la raíz del problema. And sickness and disease were fruits that came from the root. Las enfermedades y dolencias eran frutos de esa raíz. We've been focused on taking away the fruits. Nosotros nos hemos enfocado en quitar los frutos. But Jesus came and took away the root. Pero Jesús vino y quitó la raíz. Because if the root can't grow, porque si la raíz no crece, then the fruits can't grow. Nunca más va a haber frutos. By the stripes of Jesus, por las llagas de Jesús, you were healed. Ustedes fueron sanados. How is that possible? ¿Cómo es eso posible? Because I died to sin. Porque morí al pecado. I died to the source. Morí a la fuente. Jesus healed the problem. Jesús sanó el problema. And because he healed the problem, y porque él sanó el problema, my body's healed too. Mi cuerpo también es sano como resultado. Under the old covenant, bajo el antiguo pacto, the promise la promesa was as long as you do what I tell es you que to mientras do. Tú hagas lo que te digo que hagas, you'll never get sick. Nunca te vas a enfermar. Under the new covenant pero of grace, bajo el nuevo pacto de la gracia, it's not based on me. No se trata de tú qué haces. Doing everything God told me to do. No es que Dios me diga qué hacer. It's based on the fact that Jesus. Se trata del hecho que Jesús did everything fue God el que told hizo him to todo do. Lo que Dios dijo que hiciera. Fue and Jesús. Because Jesus y fue por Jesús did everything God told him to do. Que él mismo hizo todo lo que Dios dijo que hiciera. He's considered right. Él es el que fue justo. Perfect. Él es el considerado perfecto. Él es el que He's está muerto al pecado. Él está vivo. And I got in him. Y yo estoy en él. And because I got in him, y porque yo estoy en él, I stepped into a place. Entonces estoy en un lugar of no sickness, donde no hay enfermedad, no, disease, no hay dolencia, no, barrenness, no hay ninguna esterilidad, oh, no miscarriages, ningún aborto, no dying young, nada de morir joven. Why? Because if it can't affect Jesus, ¿por qué? Porque si no afecta a Jesús, it's not supposed to affect no me. Me debe afectar a mí. You see, we've been going around in life. Hemos estado yendo en la vida. Talking about this great gospel. Hablando de un gran evangelio. This wonderful gospel. Este gran evangelio. That Jesus paid the price for my sins. Que Jesús pagó el precio de mis pecados. And he paid the price for my diseases. Y él pagó el precio de mis enfermedades. But then we've acted like. Pero hemos actuado como. It's normal for disease to come. Es normal que una enfermedad but praise llegue. God. Oh, pero gloria a Dios. If disease comes against si la enfermedad viene sobre and disease mí, gets on my body, y se llega a mi cuerpo, Jesus is my healer. Jesús es el sanador. No. No. That's not the gospel. No, ese no es el evangelio. If that is the gospel, si ese es el evangelio, it's less than the old covenant. Es mucho menor que el antiguo pacto. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? We've been cheated. Que nos han engañado. Out of truly what salvation is. De lo que realmente es nuestra salvación. Think about it, friends. Piensan esto, amigos. When Jesus gave the Great Commission, cuando Dios dio la Gran Comisión, he said, "Go into all this world." Él dijo, vayan al mundo. Preach the gospel. Prediquen el evangelio. And these signs will follow those who believe. Las señales y los milagros los seguirán. Speaking a los que other creen. Tongues. Hablarán en otras lenguas. Touch any deadly thing, it won't hurt them. Si llegan a tocar algo mortífero, no les tocará, no les lay hands daño. On the sick. Podrán imponer manos. They'll be healed. Y serán sanos. That was not for the Christian. Eso no es para el cristiano. That was for the sinner. Eso es para el pecador. You see, we have accepted. Hemos aceptado. We have accepted. Hemos aceptado. The good news for the sinner. Las buenas nuevas para el pecador. To be the good news for the saint. Que sean las buenas nuevas para el cristiano, para el santo. Our command is to go to the sinner. Nuestra orden es ir al pecador. Lay hands on him. Imponer manos sobre remove ellos. Remove the disease. Quitar la enfermedad de ellos. And show them about how wonderful this gospel is. Y mostrarles lo maravilloso que es este evangelio. See, the good news for the sinner is. La buena noticia para el if pecador. If you have disease in your body. Es que si tienes enfermedad en tu cuerpo. Someone filled with the life of God can take it away. Alguien lleno de la vida de Dios puede quitar esa enfermedad. But the good news for the child of God. Pero la buena noticia para el hijo de Dios. Is you can't get sick. Es tú no te puedes enfermar. Under the old covenant, bajo el antiguo pacto, as long as you do what God told you to do, mientras tú hagas lo que Dios dice que hagas, you can't get sick. No te enfermas. We have to have something better than that. Pero nosotros deberíamos tener algo mucho mejor que eso. The only thing that can get better, algo que simplemente puede mejorar, is to be this. Es esto. Because Jesus did everything he was supposed to do. Es que Jesús era el que debía hacer todo lo que tenía que hacer. Not only does sickness stay away from my midst. No que la enfermedad simplemente se vaya de en medio de nosotros. Not only can I not get sick. No simplemente que no me enferme. But Jesus literally took away the source. Sino que Jesús literalmente quitó la fuente. He took away the flow. Quitó el flujo. See, under the old covenant, bajo el antiguo pacto, there was still the possibility. Aún había la posibilidad. Jesus took away the possibility. En el antiguo pacto aún había la posibilidad de enfermarse. Jesús quitó la posibilidad aún de que fuese real para nosotros. Come on, think about it. Piensa under en the eso. Old covenant, bajo el antiguo pacto, as long as they did what they're supposed to do, mientras ellos hagan lo que deben hacer, they couldn't get sick. No se enferman. But there was still the possibility. Pero aún está la posibilidad. If they didn't do everything they were supposed que to si do. Que si ellos no hacían lo que debían hacer. But that was a covenant that was based on works. ¿Por qué? Porque era un pacto que estaba basado en obras. But we have a covenant that's based on grace. Pero es que tú y yo tenemos un pacto que estaba basado it's sobre not, la gracia. It's not based on my works. No está basado en mis obras. So under the new covenant of entonces, grace. Entonces bajo el nuevo pacto de la gracia. Not only can I not get sick. No simplemente no me puedo enfermar. It's not because I did everything I was supposed to do. No es porque yo haga todo lo que debía hacer. It's because I got disconnected es from the source. Es porque me desconectaron de la fuente. He took away the possibility. Él quitó la siquiera posibilidad. So I want to submit to you this. Entonces quiero someterte a esto. Is it possible? ¿Es posible? The only reason que la única razón that we've made it possible to get sick de la que nosotros hemos hecho posible enfermarnos is because we think it's possible. Es porque nosotros creemos que es posible enfermarnos. I'll say it again. Lo diré de nuevo. Is it possible? Es posible. The only reason it's been possible. Que la única razón que sea posible is because we think it's possible. Es porque tú y yo creemos que es posible. Because we don't know who we are. Porque no sabemos quiénes somos. And as a result, what we have. Y como resultado, no sabemos qué tenemos. The old covenant. El antiguo pacto. You do everything you're supposed to do. Tú debes hacer. You can't get sick. Para cosas para no enfermarte. Unless you don't do everything you're supposed to. Y mientras tú no lo hagas. But under the new covenant. Pero bajo el nuevo pacto. Jesus took away the possibility. Jesús quitó la posibilidad. He disconnected you. Él te desconectó. You having died to sin. Tú has muerto al pecado. So you can live for what is right. Para que tú vivas a la justicia. By whose stripes you were healed. Por sus heridas fuiste sanado. How do you overcome sin? ¿Cómo tú superas el pecado? You don't struggle against it. Tú no peleas contra el pecado. You die to it. Tú mueres al pecado. So how do you overcome sickness and disease? Entonces, ¿tú cómo superas una enfermedad? You die to it. Tú mueres a ella. Let me ask you this question, and we'll stop right here. Déjame hacerte esta pregunta y voy a parar aquí. We're going to pick up with it. Luego voy a retomar esto. Show me dead people that get sick. Muéstrame algún muerto que se enferme. Show me dead people that are struggling with addictions. Muéstrame algún muerto que esté luchando con una adicción. Show me dead people that are struggling with pornography. Muéstrame algún muerto que esté luchando con pornografía. Show me dead people that are struggling with any type of sin. Muéstrame algún muerto que esté luchando con cualquier tipo de enfermedad. Show me a dead person that's struggling with cancer. Muéstrame algún muerto que esté luchando con cáncer. Struggling with COVID. Luchando con el COVID. Struggling with fevers. Luchando con viruses, fiebres. Con virus. Tumors and growths. Tumores y bolas y cositas. You're dead Quistes. To it. Estás muerto a eso. They're dead to it. Estás muerto a eso. Well, if you died to sin, mientras tú mueres al pecado, that means you died to the source. Eso significa que moriste a la fuente. So if you died to the source, si tú mueres a la fuente, means it's not possible. Significa no es posible. Unless you think it's possible. A menos que tú creas que es posible. So what's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? The things that you've been struggling with, que las cosas con las que has estado luchando, you're actually dead to. Realmente estés muerto a ellas. The things you came into the room with, las cosas con las que viniste hoy a este lugar, you're actually dead to it. De hecho, estás muerto a ellas. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? The only reason it's alive, que la única razón que es una vida, is because we think it's possible. Y que la única razón por la cual esas cosas están vivas es porque creemos que están, que es posible. I can see you thinking really hard right now. Los veo que están pensando bastante en este momento. And that's what I wanted you to do this first session. Y por eso, eso es lo que quiero que hagas en esta primera sesión. I want you to think. Quiero que pienses. I want you to examine. Quiero que examines. Look at what we've accepted as normal. Mira lo que hemos aceptado como normal. And then look at what has been provided here. Y luego mira lo que ha sido proveído acá. We need to raise our standard. Nosotros tenemos que elevar nuestro estándar. We need to raise our beliefs. Nosotros tenemos que elevar nuestras creencias. We need to change our perspective. Tenemos que cambiar la perspectiva. Is it possible? Es posible that the only change that needs to be made in our life, que los únicos cambios que deben ser hechos en nuestra vida, is our perspective, es nuestra perspectiva, of what's possible, de lo que es posible. It's a question I've been asking for over a year now. Es una pregunta que me he hecho durante este último año. What's possible? ¿Qué es posible? What's possible for a man or woman filled with God? ¿Qué es posible para un hombre o una mujer lleno de Dios? What's possible for a man or woman? ¿Qué es posible para una mujer o un hombre? That's been united with Christ. Que ha sido unido con Cristo. That is one with Him. Que es uno con él. That lives in Him. Que vive en and él. Walks in Him. Que camina en and él. Has their being in Him. Que tiene todo su ser en él. That's bone of His bone. Que fue hecho and flesh of His flesh. Hueso de su hueso. That's carne one de su spirit carne. With que the es un Lord. Espíritu con el Señor. That's the body of the Christ. Que es el cuerpo de Cristo. It's the fullness of Him. Es la plenitud de that fills all in all. Que lo llena todo en todo. It's no longer I who lives. Ya no vivo yo. But it's Christ who lives in pero me. Pero es Cristo el que vive the en life mí. I live in this flesh. Pero la vida que vivo en esta I carne. Live by faith in the Son of God. En fe en el Hijo de Dios, who died and gave His life for me, que dio su vida por mí. I will not set aside the grace of God. Yo no me voy a hacer a un lado de Dios. You see, when we set aside the grace of God, yo no voy a salir de la gracia de we Dios. We may not realize it, porque no nos hemos dado but the cuenta, way that we do that, que cuando hacemos eso, we start trying to do life in our own works. Es cuando nosotros tratamos de hacer la vida we start por trying nuestras to do it outside obras. Of our union with Christ. Es como si tratáramos de hacerlo fuera de nuestra unión con Cristo. That's where it begins to be a struggle. Y en ese punto, cuando te sales de eso, empieza a ser una lucha. It turns into a work. Ahí es cuando empieza a ser una obra. And that's where frustration begins. Ahí es donde in. La frustración llega. We need to step into him. No, tienes que pararte en lo que estás. En él, donde habitas. For Jesus said, "You abide in me, and I abide in you." Porque Jesús dice, ustedes habitan en mí, yo habito en ustedes. And you will produce much fruit. Y ustedes producirán mucho fruto. Praise God. Gloria a Dios. So we're getting ready to have a break. We'll turn over to Pastor. Vamos a tener un descanso, Pastor. My timer just went off. Mi cronómetro ya empezó a sonar. And for the next 30 minutes, por los siguientes 30 minutos, I want you to spend time meditating. Quiero que pases tiempo meditando en esto. And thinking about this reality. Que pienses sobre esta realidad. I'm dead to disease. Estoy muerto a la enfermedad. I'm dead to sickness. Estoy muerto a cualquier dolencia. It's impossible for me to be sick. Es imposible que yo esté enfermo. Another day of my life. Otro día de mi vida.